Hoy día 7 de enero vamos a trabajar hoy sobre el texto de Barthel, del ensayo que tiene sobre la mitología. Antes hagamos como los avisos prácticos y así ya el tiempo que tenemos lo vamos a desarrollar la clase. Dos cosas. Primero, bueno, ahí está, ya lo anotaron la dirección de la página. Ahí está toda, no, faltan 4 o 5 materiales que hemos conseguido en digital, pero que sí están en la fotocopiadora. En la fotocopiadora creo que solo falta dos materiales que traigo la semana que viene, pero son para las sesiones finales. De resto está todo. Fíjense lo que van a sacar, porque no todos son lecturas obligatorias, entonces a veces van, sacan la carpeta entera, y hay lecturas que están buenas, pero que no son las obligatorias. Las obligatorias están todas. Si por aquellas razones que el transcurso de la cruzada se pierde algún material, nos avisan, bien sea por correo o personalmente, para reponerlo, porque pasa que al principio de semestre se dejan los materiales y después, bueno, se van descompletando. Una cosita más respecto a la página. Creo que no me equivoqué con la dirección, pero en cualquier caso, si ustedes entran al sitio de la facultad y van a la pestaña que está abajo a la derecha de cátedras, hay una opción que es cátedra web master, no sé qué corno, y ahí está en la página van a tener el cronograma, y hay una pestaña que dice bibliografía, que ahí no está la bibliografía, pero hay un link a un usuario de Scribd desde donde se lo puede bajar. Sé que está un poco complicado lo del tema de Scribd, que antes era como más libre y no había problema, pero si ustedes se hacen un usuario y suben un documento para bajar otro, en principio no habría problema. Lo otro que está anunciado ahí, me voy a acordar porque me estoy tapando, es un ciclo de debates que estamos organizando con el UACIL, que básicamente depende de la cátedra, un ciclo de debates sobre violencia y cultura, que son generalmente 2 miércoles por mes en la Biblioteca Nacional. El próximo encuentro es el miércoles 17 a las 19 horas en la sala Julio Cortázar. Augusto Cortázar, y el tema del último miércoles pasado fueron los pibes chorros, y el próximo encuentro es sobre Rucci y van a estar Kaufman y Fontoro. Así que si a alguno les interesa esa información, como información de otras cosas como las que le dijo Sergio, cosas que produce eventos que produce el nuevocito, la cátedra, también están subidos en la página esta, está arriba. Antes de empezar, quería decir algo en relación a lo que dijo Sergio, y lo primero es lo siguiente, que si uno se pone la camiseta del 6 para jugar fútbol y juega de mediocampista, probablemente termine perdiendo por muchos goles. Pero está bien, no es el tema. Eso para arrancar. Bueno, el texto que tenemos hoy es mitología de partes, no sé si lo consiguieron, lo pudieron leer, ya lo habían leído. Mitologías es, en realidad nosotros tenemos la última parte de mitologías, que es un posfacio que escribió Barthes para compilar el libro. El resto del libro, los artículos del libro fueron saliendo semanalmente, y en un momento una editorial francesa le dijo que quería hacer un libro con esto, entonces ahí él agregó este posfacio, que es el del mito hoy, que es lo que nosotros tenemos para leer. Solo un par de cosas rápidas en relación aportación al autor. Este texto está dentro de uno de los tres momentos que él autodefinió como sus tres periodos de producción. En una conferencia que le dio a un diario francés en el 74, lo traigo a colación porque es interesante cómo él los iluminó. El último momento antes de su muerte es el del texto, el del medio es el de la cientificidad y este momento al que corresponde este texto es el deslumbramiento del lenguaje o el deslumbramiento por el discurso. Ahí también está otro texto del que se graduó cerebro de la escritura y otro texto sobre un historiador del siglo XIX que se llama Michelet, que también lo traigo a colación porque mientras él estaba, bueno, él empezó a escribir ese texto mientras estaba internado porque tenía tuberculosis, cuando tenía muy chico, y cuando finalmente pudo salir del hospital hace un viaje a Egipto porque lo invitan para participar de unas conferencias allá. Y ahí en Egipto conocí a Greimas, que es un lingüista lituano del siglo XX, también un lingüista muy importante del siglo XX, y le da para leer las fichas de este texto de historiador francés que se llama Michelet. Greimas lee las fichas, se las devuelve y le dice, lea a Sosie. Efectivamente es lo que hace, vuelve de Egipto y lee a Sosie. Podría decirse que la preocupación que atraviesa toda la producción de Barthes es algo que uno podría denominar como homosignificans, o sea, el proceso eminentemente humano, por el cual los hombres le dan sentido a las cosas. Y él empieza este texto diciendo que por su etimología el mito es un habla. Bien. No quiero ponerme ñoña, pero esto de que por su etimología el mito es un habla tiene que ver en buena medida con que mito, que es una palabra que viene del griego, por esto que decía Sergio de las relaciones paradigmáticas, que en realidad en el texto de Saussure ustedes la van a encontrar como relaciones asociativas, relaciones paradigmáticas, es un término que utilizan después otros lingüistas. Mito es un término que está en una relación asociativa con otras formas del decir. ¿Sí? Hay otras formas de decir que no son mito, que son otra cosa, que son, por ejemplo, logos. Logos es una forma de decir. Charla es una forma de decir, y así, no charla en griego, ¿no? Pero el equivalente en griego. Entonces, de ahí viene esta idea de que etimológicamente el mito es un habla, ¿sí? Es una forma de decir. No es cualquier forma de decir, y de eso se va a encargar a lo largo de todo el texto, de especificar cuáles son las condiciones particulares que tienen que existir para que algo se convierta en mito, para que ese habla se convierta en mito. Va a empezar diciendo lo que el mito no es, para después hacer un contrapunto y decir qué es lo que sí es. Lo primero que va a decir es que no es un concepto. ¿Sí? Que tampoco es una idea y que tampoco es un objeto. Si no es todo eso, lo que sí es el mito, para Barthes, es un mensaje, es un sistema de comunicación, es un modo de significación y también es una forma. Y recuerden esto porque es importante que sea una forma. Muy al principio del texto, él se va como a autopreguntar, si mito es un habla, si es una forma del decir, eh, si no es un objeto, si es una forma, cualquier cosa puede convertirse en mito. Es decir, cualquier cosa es pasible de estar mitologizada. Él en un principio va a decir que sí, que todo lo que justifica un discurso efectivamente puede convertirse en un mito. En principio dice que sí porque, por esto que dijo al principio, que el mito no era, porque como el mito no es un objeto, no se define por una sustancia, sino que se define formalmente, en principio, formalmente, cualquier cosa podría ser mitologizable. ¿Qué significa que pueda ser mitologizable? Significa que, en principio, cualquier objeto puede pasar de lo que él denomina una existencia cerrada o muda a un estado oral y abierto que ya contiene una apropiación por parte de la sociedad. O sea, que ya está atravesada por un uso social. Es decir, pasar de un objeto cualquiera a un objeto narrado, a un objeto decorado, a un objeto investido de significado. ¿Sí? Él va a decir, existe el objeto árbol, al menos como signo, pero desde el momento en el que en un poema se narra árbol, en un pasaje de algún texto literario está nombrado árbol y está cargado de determinado significado, bueno, eso ya no es lo mismo. ¿Sí? Ahí ya hay otra operación que justamente tiene que ver con esto que vamos a ir viendo. Y por todo esto él va a decir en la página 200 que si bien el mito es un habla y cualquier cosa puede convertirse en mito, el mito no es algo que surja de la naturaleza de las cosas, ¿sí? Sino que es un habla que está atravesada por la historia, que está elegida por la historia. Y de nuevo, así como cualquier materia de cualquier tipo de lenguaje, oral, visual, digamos, él trabaja, no en este texto, pero sí, en otros textos, él trabaja con distintos tipos de lenguaje, trabaja mucho con la fotografía y en un primer momento trabaja muchísimo con la literatura. Él va a decir que cualquiera de esos lenguajes puede ser puede serlo todo de significación, es decir, puede ser mitologizado, y así como cualquier cosa puede ser mitologizada, la contracara de eso es que entonces no existe nada que sea fatalmente mitológico, que esté predestinado a ser un mito. Él dice entonces, puede haber mitos que tengan una larga historia, que sean muy antiguos, que vengan desde hace mucho tiempo, pero no hay mitos eternos. Ningún mito es eterno. Y esto volviendo a lo que dijimos antes. Ningún mito es eterno porque el fundamento del mito solo puede ser histórico. Bueno. Quería aclarar una, porque a lo mejor se. Quería aclarar una cosa en relación a lo que dijo Sergio del tema de la semiología y de la lingüística. Es cierto que en el texto de Saussure él habla de la lingüística como una parte de una ciencia de los signos más general que vendría a ser la semiología. Y en un principio Barthes va a suscribir a esto, pero en otro momento de su vida, de su producción, sobre todo en un texto que se llama Elementos de Semiología, y un poco en algún momento de este texto, él va a terminar diciendo que en realidad podría invertirse esa jerarquía y decir que en realidad la semiología es una especificación del dibujo. Pero digo, esto tómenlo como una nota al pie. En un primer momento sí, es una ciencia, la lingüística es una parte de la semiología. Y siendo la semiología aquello que se ocupa básicamente de los problemas de significación. Parte dice acá que en ese momento había otros ámbitos en los que también el problema de la significación estaba tematizado, como el psicoanálisis, la crítica literaria, y uno podría decir también, después de lo que dijo el plan teórico, ¿por qué no? La economía. ¿Por qué? Porque, según Barthes, todas estas son ciencias de valores. Es decir, ciencias que definen sus hechos y los exploran como equivalentes a, diferentes de, ¿sí? Opuestos a. Y que estudian esos hechos en la medida que significan, más allá del contenido que porten, ¿sí? Que estudian los hechos de manera formal, la significación de manera formal. Entonces él va a decir, la mitología forma parte de la semiología como ciencia formal y de la ideología como ciencia histórica. Es decir, estudia las ideas como forma. ¿Vamos hasta acá? No. Dale. La lingüística dice que estudia las ideas como forma. La semiología. O sea, cualquier ciencia del valor. No, me hacías que no con la cabeza. ¿Por qué se diferencia la ciencia económica, la tecnología, la tecnología? Ah, bueno, no es una diferencia en cuanto a otras ciencias, sino en cuanto a, él dice que en ese momento el psicoanálisis, la crítica literaria estaban como en esta apuesta. Que tiene que ver con la ruptura que hace Saussure, que es romper con el paradigma de la representación. ¿Sí? La pregunta por la relación entre el pensamiento, el lenguaje y el referente o la realidad, entre comillas, o no entre comillas, de acuerdo a donde nos paremos, es efectivamente una pregunta desde el principio de los tiempos. Esto es interesante porque Barthes trae esta noción de mito, pero digamos hay otra noción de mito circulando siglos antes, entre los griegos, por ejemplo, los cantos homéricos, la Ilíada, la Odisea. Están dentro de lo que se considera sistemas explicativos mitológicos, que se contraponen a lo que viene después, que es todo lo que nosotros nos conocemos como sistemas explicativos argumentativos, que tiene que ver con la búsqueda de la verdad. ¿Sí? ¿A qué venía esto? A que la relación entre pensamiento, lenguaje y realidad, desde el momento en que aparecen en el pensamiento, en la filosofía, los sistemas explicativos argumentativos y esta búsqueda por la verdad, es una pregunta cardinal. ¿Cómo se relacionan esos elementos? Es un tema cardinal. Si el pensamiento, si hay forma de acceder a lo real a través del pensamiento y el lenguaje es capaz de expresar aquello o no. Digo, en toda esa discusión es con la que en buena medida viene a romper Saussure al romper con el paradigma de la representación. Por eso te decía que el punto es si es un análisis formal o si es un análisis sustancialista. ¿Sí? Que cree que las cosas están ahí y simplemente hay que dar cuenta de las cosas que ahí existen. O todo esto que viene después. Bueno, entonces, vamos a retomar un poquito lo que decía Sergio del tema de significante y significado. ¿Puedo borrar esto? En principio, es indistinto de cuál va arriba, me sirve así porque me resulta más fácil para explicarlo después. El significante y el significado y lo que Barthes va a llamar como la correlación que los une, el total asociativo de estos dos términos, que es el signo. ¿Sí? Bien. Ahora, algo que me parece que no quedó dicho en el teórico y que es importante para todo lo que va a venir después, de cómo él va a ir separando estas partes en el sistema mitológico, es que estas dos cosas, estos dos elementos, ambos, son elementos psíquicos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el significante no es el sonido, y por eso él le llama imagen acústica, ¿sí? Imagen acústica no es el sonido que nosotros producimos, sino que es una especie de huella que queda en la memoria de ese sonido, ¿está? Pero estas dos partes son psíquicas. ¿Sí? Una imagen acústica y una imagen conceptual. Bueno, lo primero que él va a decir es que el mito mantiene esta suerte de tríada de estos tres elementos, el significante, el significado y el signo, pero que es un sistema particular porque justamente se vale de este sistema primero, al que él va a llamar lenguaje objeto, para armar el sistema segundo, que es el sistema mitológico. ¿Sí? Entonces, el sistema mitológico se monta sobre este lenguaje, usa este lenguaje. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Eso? ¿Sí? Y por eso él va a decir que es un metalenguaje, ¿sí? Porque es un lenguaje segundo que habla de un lenguaje anterior, de un lenguaje primero. Hola, ¿puedes ser a las 9? Gracias. Tengo una pregunta, ¿qué se monta sobre el lenguaje? ¿Está queriendo decir que se monta sobre ese esquema? Sí, sobre lo que él va a llamar lenguaje objeto. Lenguaje objeto, ¿ah? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces él va a decir que esto, digamos, la materia del aula mítica puede ser tanto la lengua, como dijimos antes, o sea, puede ser oral, pero puede ser también una fotografía, una pintura, un rito, cualquier otro objeto, ¿sí? Y que básicamente lo que hace el lenguaje mitológico, o el sistema mitológico, es reducir esto a puro significante. ¿Por qué? Si ustedes tienen por ahí el cuadrito este en el que está, bueno, no está puesto así, pero está significante. significado, signo. Y esto lo vamos a dejar por ahora libre. Él lo que dice es que entonces, esto que tenemos acá, este lenguaje objeto que el sistema mitológico viene a usar, lo coloca en lo que en el segundo sistema corresponde al espacio del significante. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eso? Pues chino. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, este signo, esto que antes era un signo, que tenía la riqueza de. Tenía la riqueza de un signo, vale decir, que tenía un valor, ¿sí? Dentro de un sistema de valores, que formaba parte de una historia. Ay, Juli, perdón, a las 9. Acabo de echar a alguien. Que forma parte de una historia, digamos, y que tiene una significación que se basta a sí misma, al pasar a formar parte del sistema mitológico, uy, todo eso es reducido a la categoría de un nuevo significante, ¿sí? Para este sistema, este signo del lenguaje objeto es un significante. ¿Estamos? Ocupa el lugar significante. Al menos en este modelo. ¿Sí? Digo, al menos en este. Ahí voy. Al menos en este modelo, porque en otros modelos que despliega Barthes hay otra posibilidad que nosotros no la vemos acá, pero es que este signo, en lugar de ocupar el lugar del significante en el sistema mitológico, pase a ocupar el lugar del significado. Pero nosotros no lo vemos acá. Sí. Bueno, ahora vuelvo sobre el tema. Quería como hacer así algo general. Entonces, por el... Hola, a las 9, por favor. No, solamente para llamar a la asamblea y darte una cosa que el lunes va a ser el piso de las pobres salas, que no podemos permitir que los encarcelen. Llamamos a un par de estudiantil porque no podemos dejar que encarcelen a los mejores luchadores de la salud pública. Bueno, gracias. Bueno, entonces, si uno se queda con esto, digo, si uno lo mira así tal como lo puso, ahora vuelvo sobre lo anterior, si no te queda claro me vas a preguntar. Digo, si uno se queda con esto, es fácil ver lo que dice Barthes después. Que esto puede ser mirado desde dos lados, ¿sí? Yo lo puedo mirar desde acá o desde acá y decir que este es el último término de esta primera cadena, ¿sí? Lo que antes era un signo, es el último término, es el digamos, el de la correlación. O lo puedo mirar desde acá y decir que es el primero de esta cadena. ¿No? Sí. Vamos a, o sea, eso lo vamos a como a bajar. Esta primera parte es la más densa del trabajo de Barthes, pero precisamente porque lo que hace es poder exponer formalmente cuáles son las componentes de las mitologías que él va a armar. Brevemente, a modo de ejemplo, ¿qué es lo que ocurre ahí? El mito como tal, él dice, el mito es un habla, ¿sí? Pero es un habla despolitizada, lo vamos a ver después. Se monta siempre sobre algo que signifique, que lo que sea, una imagen, un discurso, una tradición, algo. Sobre eso que significa, que tiene un rasgo histórico, una condición histórica que pertenece, si se quiere, al mundo, que que sus huellas históricas son rastreables, lo vacía de contenido y asume solo la forma. Esa forma, la imagen, el discurso, piensen por ejemplo, qué sé yo, en los carteles de... para hacerlo a lo argentino, en los carteles de Axel Bloomberg. ¿Estamos? ¿Qué pasa con los carteles de Axel? Él, como chico, es un chico de... no sé, me acuerdo dónde vivía, en... no sé, en San Isidro, venía a jugar rugby, ta, ta, ta. Su imagen como tal, en ese primer sistema significa eso. Significa chico de San Isidro, ojos azules, padres, ta, ta, ta, ta, ¿sí? Inserto en determinada estructura social, educado en tales colegios. Ok, cuando se mitifica la imagen de Blue, de Axel, lo que pasa es que su imagen, esa que pertenecía a ese primer sistema semiológico, rastreable históricamente, definible, se carga de una intención histórica, se carga de otro significado. Entonces, esa imagen, que sería la que está ahí, se torna significante, se vacía de contenido, se vuelve forma. Sobre esa forma se monta una intención histórica, una intención que es que sea el representante de la inseguridad, de que viene por nuestros hijos. Sí. Cuando ese chico, esa imagen, es despojada de contenido, Axel ya no es Axel. Axel es viene por nuestros hijos, Axel es la inseguridad. Y ese es el mito de la inseguridad. ¿Listo? Entonces, ese es como el componente de esas dos, de eso, cómo se montan esos dos sistemas semiológicos. Pero vamos adelante. Ahora hay que fumarse esta parte, que es lo más importante. No, digo, es lo más duro para Noé, que es muy densa. Lo van a ver en el texto, pero que solamente así adquiere riqueza después. Vuelvo para atrás. Sí, solo se puede volver. Volvemos. Tenemos el primer sistema, que es el sistema lingüístico que explicó Sergio. ¿Sí? Una imagen acústica de perro, un significado perro y el signo perro. ¿Tá? La palabra, si ustedes quieren, aunque eso es muy discutible, la palabra perro. Pero pongámosle, la palabra perro. Bien, esto es algo que ya tiene significado. ¿Sí? Que ya tiene un valor porque está inserto en un sistema, ocupa una posición, se opone a otros signos, ¿sí? Se diferencia de otros signos y tiene una historia. ¿Está? El ejemplo de perro no es el mejor, pero bueno. Entonces, este es el final de esta cadena. ¿Sí? Este es el final de esta cadena. Ahora, ¿qué es lo que dice Barthes que hace el mito? El mito toma, ¿qué toma? Toma este signo, esto que ya tiene valor, que ya tiene, ¿cómo se llama? Tiene una historia, ¿sí? Que ya tiene significado. Lo agarra, perdón, y lo pone acá. Digo, lo pone en este lugar y por eso dije, hay otro... digamos, hay otra posibilidad que nosotros no vamos a ver, que es que lo ponga acá, y es otra cosa y tiene otras consecuencias. Pero en principio lo que él quiere explicar en este texto es que agarra y lo pone acá. ¿Sí? ¿Y qué hace? Esto que en un principio era un signo con determinado significado, que al que él le llama lenguaje objeto, y que corresponde a una operación que él denomina como denotación, lo pone acá y lo que empieza a operar es otro sistema de significación que lo que hace es connotar, es decir, agregarle un plus de significado, como decía Dani, eso ya no significa lo que significaba antes en otro sistema. Ahora está en otra relación y significa otra cosa. Por ejemplo, en el caso del perro, ahí significaría... No. No sé, pero estaría bueno mostrarle un ejemplo. Bueno, él da un ejemplo que es el ejemplo de la oración. Sí. Sí, de la oración gramatical. La del león. La del león, sí. Claro. Entonces él dice, León, y dice, pero si yo pongo León en una oración de el león tiene una melena no sé qué, en un libro de gramática, para ser analizada sintácticamente, bueno, ya el león como león no importa, lo que importa es que león es un sustantivo masculino, ¿sí? Sobre el que se, digamos, al que le corresponde un verbo que predica algo sobre él, ¿me explico? Entonces ya eso está en otro sistema, y acá funciona solo como significante. Sí. Si no es el perro, el horóscopo chino, el perro significa el año del sí. perro. Sí. Y un montón de otras características sí. que implican ser perfecto. Perfecto. Sí. Tengan una serie de significados que la idea del perro. Exacto, perfecto. Sí. Sí. Exactamente. Entonces, él va a decir, lo mismo va a decir de los alimentos, o digamos, o de los autos, o de la vestimenta. Dice, en un principio, tal alimento sirve, no sé, digo, el sushi. En un principio es un alimento como cualquier otro que sirve para alimentarse, pero no, porque sushi, uno podría decir, tiene otras connotaciones. Bueno, no, otra significación. Ahora vamos a llegar ahí, pero tiene otras connotaciones, ¿sí? Quien come sushi, además, o sea, además hay una, ¿cómo se llama? Eso connota otras cosas, connota determinada posición económica, determinados hábitos, no sé, digo, culturales. ¿Me explico? Bueno. Bueno, entonces, lo que decía, podemos verlo como el último término de este sistema, ¿sí? Que se terminaría acá, esto no existe, o como el primero de este, en donde esto ya no existe. ¿Está? El primero de este sistema. Bueno, y lo que Barthes va a decir es que si lo vemos como el final de este sistema, que es la primera opción, como dijimos que esto ya tenía un significado, que ya estaba atravesado por la historia, que tenía un valor y no sé qué, como último término de este sistema, a él, él va a decir que eso, tiene, que eso es el sentido. ¿Sí? Como último término de ese sistema, la cara de esta porción, que acá ya no es significado, ya no es signo, sino que es significante. Ahora va a ser el lugar del sentido. ¿Sí? Perdón, estoy un poco escolar, pero. Mientras que si lo vemos como la primera parte de este segundo sistema de significación, ¿estamos acá? ¿Sí? Entonces no va a ser sentido, va a ser forma, que es lo que decía Dani. Yo lo despojo, lo reduzco, ¿sí? Le hago perder muchas de sus propiedades y lo vacío. Lo vacío de esto, ¿lo vacío de qué? Lo vacío de esto y lo dejo y me quedo con esto. Modelizándolo, tampoco va a estar así. Bien, la correlación, entonces, que antes teníamos acá y que se llamaba signo, él va a decir, bueno, no le voy a poner signo también porque si no, ya es bastante... Ya es bastante embrollado lo que estoy tratando de explicar, como para encima ponerle el mismo nombre. Entonces, esto se va a llamar... significación. ¿Está? Y esto lo va a mantener igual, significado, concepto. ¿Está? Esta parte... Por el momento, no importa. Bueno, entonces va a decir que, y acá se ve a las claras, que esta parte, que lo que hace de significante acá, ¿sí? Recuerden que este es el lugar del significante. Lo que hace de significante acá es ambiguo. ¿Sí? Tiene dos caras. Tiene una cara del sentido, que es una cara llena. ¿Llena de qué? De todo lo que dijimos antes. Y tiene una cara de la forma, que es una cara vacía. ¿Está? Entonces, esa cara del sentido es lo que él denomina una cara sensorial, una cara que tiene riqueza, que tiene valor. Y es, lo, digamos, el mito la captura, la reduce y la convierte en esta cara vacía y parasitaria. ¿Está? Entonces, ¿qué sería como el ejemplo que vos dabas de Bloomberg? Claro. Una imagen de Angel que se vacía y después se va a dosis. Sí. Y es el mismo ejemplo que él da con ¿cómo se llama? Con el soldado negro francés haciendo la venia. ¿Sí? Casa se la vacía de contenido y eso se sería el significado de imperialismo. ¿No? Sí, bueno. Exactamente, porque él dice, bueno, acá en este sistema todavía yo tenía un signo que en donde, digamos, el negro, el soldado negro tenía una historia, tenía un valor en ese sistema. Al meterlo acá, a mí esa historia ya no me importa, lo despojo de esas características y me quedo solo con la forma. Me quedo solo con la forma y le juxtapongo un contenido. ¿Sí? Le juxtapongo un significado, un concepto. El de la, perdón, ahí voy. El de, digamos, la militariedad, la imperialidad, lo que quieras. Entonces, Barthes va a decir, ¿qué tengo acá? Bueno, lo que tengo acá es que no importa que el negro haya sido, que el soldado negro tenga una historia que pueda remitir a el proceso de colonización de los franceses en el norte de África, porque igual es un representante de la militariedad francesa. ¿Tá? Y canta el himno y saluda la bandera como cualquier blanco de parisino. ¿Sí? Ya te dejo, ¿bien? Dale. Bueno, entonces, decíamos que lo que. Bueno, ¿qué pasa con? Y esto es interesante. ¿Qué pasa con lo que estaba acá? ¿Qué pasa con esa historia, con ese significado, con ese valor? ¿Qué hago? ¿Lo suprimo por completo? Perdón, ¿alguien me había contado algo antes? ¿Lo suprimo por completo? ¿Me desprendo de eso? ¿Lo tiro a la basura? ¿No existe más? Le pregunto a los creyentes. Quiero preguntarle qué entiende justamente por forma. ¿Qué entendería? ¿Es un significante vacío? Bien. En realidad, no me quería meter con esto, no importa. solo un pasajecito. Si bien él monta muchas de estas cosas sobre Saussure, como decía Sergio, hay muchos otros lingüistas que toman a Saussure y le dan como una rosca por distintos lugares. Uno de ellos es un... no me acuerdo de dónde es, pero se llama... se llama Luis... y entonces él lo que hace justamente es reemplazar reemplazar este sistema que además dice que para él tiene como ciertos defectos en términos de cómo está presentado, en términos de que está planteado como una situación vertical en donde de alguna manera el significado está por detrás del significante. ¿Sí? Y entonces va a plantear otra situación en la que lo único que él dice es esto, que esto es que hay una relación entre la expresión y el contenido. Perdón, entre la expresión y el concepto. Y a partir de ahí, él va a decir que tanto la expresión, la parte de la expresión, como la parte del concepto, tienen forma y sustancia. ¿Sí? Los dos tienen forma y sustancia. Y esto es algo de lo que después se va a valer Barthes. ¿Sí? Esto es algo que él retoma acá, para desdoblar el significante en dos cosas que en principio en su función no está. El significante es el significante. ¿Sí? No tiene una doble cara, la doble cara la tiene el signo. Bien. Entonces, Louis Hensler va a decir que las dos cosas tienen dos caras. Tienen una cara... Esto se entrenó, me mata, Sergio. Tienen una cara que es la forma y una cara que es la sustancia. En la cara que es la forma es todo lo que yo puedo llegar a conocer exhaustivamente su regla. Fin. Esa es su definición. ¿Sí? En un principio sí, es algo vacío. Es algo, él dice, es algo hueco. El sentido es macizo. ¿Sí? El significante es hueco, el sentido es macizo. El signo es macizo. Porque tiene significado. ¿Está? Eso se refiere a que carece de sustancia. Sí, bueno, acá esta parte sí. Esta parte carece de sustancia, claro. Sí, ya. Pero de nuevo, todo tiene dos caras para Hensler. No para Saussure. No para Saussure. Por favor, no lo pongan en el parcial porque lo van a matar. Entonces, eso respecto de la parte del significante. Ya ni sé cómo estaba. ¿Cómo? Ah, no, perdón, claro, yo había preguntado. Gracias. Yo había preguntado que qué pasaba con esto que estaba acá. Lo mantiene su disposición. Bien. Bien. No se pierde por completo. Eso es exactamente lo que dice Barthes. No es una operación de abolición. ¿Sí? No hay abolición, no hay destrucción, no hay supresión. Justamente. ¿Qué sentido dice que necesita como reinventarse, digamos, en la forma de sentido? Es decir, un poco de. Ahora vamos. Pero tiene un poco que ver incluso con el ejemplo que dio Dani. O sea, yo no lo puedo vaciar por completo de historia, porque no me sirve. ¿Entendés? Porque esto de alguna manera sigue remitiendo a algo que yo conozco. Si no, ya es otra cosa. En ese ejemplo, la inseguridad no puede ser cualquier imagen. Claro. Es finamente elegida, es esa imagen. Entonces, aunque se deshistorice, su presencia tiene que estar, o sea, los rasgos de por qué él representa eso que quiere significar como miedo de inseguridad, tiene que estar ahí, disponible, para acudir a él cuando se necesite. Entonces él lo que dice es que no es que esa historia yo la suprimo por completo. Lo que hago es montar intencionalmente sobre eso una historia nueva. ¿Sí? En esto, eso es lo que hace esta parte, la parte del concepto. Monto una historia nueva. Sí. Cualquier otro mito personalista que se te ocurra. Cualquier otro que se te ocurra, sí. ¿Cómo? La publicidad es las mitologías como tales son todos los artefactos que significan que se convierten en naturaleza social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en publicidad el mito de la limpieza, ¿sí? El mito de la limpieza que siempre está reflejado, está expresado con la figura del agua. El mito, por ejemplo, ahí va. Es una mitología sobre cremas humectantes. ¿Sí? En un momento dice, lo que se ha construido socialmente frente a las cremas humectantes, constructoras de estatus, significantes de un montón de diferenciaciones sociales, está ligado a el agua. ¿Por qué? Por el agua ser un elemento puro, transparente, cristalino, ahistórico, y establece un mito de limpieza no sustancial, donde de humectación no sustancial, donde lo que se vende, lo que se muestra, ¿sí? Son fantasías, que eso vamos a ver recién, al final son fantasías, el lenguaje publicitario se nutre de ellas, que no tienen que ver con su contenido real histórico. El contenido real histórico de la, por ejemplo, la humectación sería la grasa. La grasa es justamente lo más opuesto al agua. Sin embargo, una vez armada la publicidad respecto de la humectación, el significante de la crema, que es grasa, que es viscosa, que es agradable al tacto, se transforma y se pierde esa condición sustancial que tiene, pasa a ser reflejada por la forma abstracta, la histórica, que es el agua, ¿sí? En realidad son amplios, o sea, es todo registro cultural. Cualquier producción cultural va a ser mitologizada. Lo importante ahí es justamente que no se pueden distinguir, la dificultad de distinguir qué es una mitología es porque una mitología es perfecta cuando está naturalizada. Entonces no es cognoscible, no es visible. Igual lo vemos en un rato con... Bueno, una cosita más y ya pasamos a la última parte. Él dice entonces que esta cara, la cara del significante, nos quedamos sobre todo con esta parte, que es una parte vacía, abstracta, en contraposición la otra cara, la cara del significado, la cara del concepto. Esta cara sí es histórica en los términos en los que venimos diciendo, ¿no? Una historia montada intencionalmente sobre como retazos de esta historia. Dice que además esta parte es confusa, está formada de asociaciones débiles. Y que además, en cuanto al volumen, es cuantitativamente inferior respecto al significante. Perdón, ¿esto es lo nuevo en el sistema? Este ya, que es el de la lengua, por poner alguno, pero podría ser otro, ya fue. Esto ya es lo que queda. ¿Sí? Este es la parte de significado que te queda. El equivalente de esto acá. Sí. No sé si dice concepto, significado, dice las dos cosas. Entonces dice que en cuanto al volumen también esto es más pobre que esto, porque hay muchos significantes para el mismo concepto o para el mismo significado. Yo puedo recurrir a muchos significantes distintos para significar el mismo concepto. Y él dice que en última instancia lo que hace permanentemente el mito, o los mitos, el concepto es representar, o sea, volver a presentar, ¿sí?, una y otra vez. Y que en esa, justamente en esa operación de repetición, es en esa insistencia, es donde el mitólogo, digamos, tendría que trabajar para tratar de desentrañar la intención del mito. En eso que aparece regularmente en distintos mitos. El concepto es la parte de significado. Es la parte de significado acá, como es la parte de significado acá. Es la parte cargada de historia, de contingencia, situada. Digamos. Sí, sí, en este segundo sistema semiológico es intencional. Es la parte intencional. En realidad tiene que centrarse en todo. Por lo mismo que el lingüista tiene que centrarse en todo acá. ¿Sí? Y en realidad él va a decir que el mito propiamente dicho es esto, o sea, es la significación, ¿tá? Como la unidad de la lingüística, o de la lengua, mejor dicho, como la unidad de la lengua es el signo, ¿tá? Significante y significado son dos cosas que se recortan de lo que Sosthenes dice que están como dos masas amorfas de las cuales yo recorto significado y significante. Después la unidad con la que yo trabajo es el signo. Y acá la unidad con la que yo trabajo es la significación. Lo que pasa es que si yo no veo esto, en realidad no veo nada. Sí. El significado de acá es parte del nuevo significante, sí, en términos de que es parte del signo. Es que vos, perdón, es que en realidad esto es una, ¿cómo se llama? Es a los fines del análisis, pero vos te manejás con signos. Por eso decía que en realidad Saussure dice que vos lo que tenés son dos masas amorfas continuas de significado y significante, y el signo lo que hace es recortar, ¿sí? Recortar un pedazo. Recortar dos pedazos. ¿Está? Uno de cada uno. Claro, por eso vos no operás con esto y con esto. Salvo que te dediques, no sé, a la psicolingüística, o que te dediques a verlo, a los fonemas, o salvo que te dediques a la, a la semántica. Sí. Pero es que, pero, porque no lo podés escindir porque no... porque no, no se bastan a sí mismos. Exactamente. Exactamente, exactamente, porque no te olvides que, o sea, lo que te define esto es, en realidad es el valor. ¿Sí? Un ejemplo bien claro de eso, porque no sé, claro, el tema del valor, parece un pelotudo, pero es re complicado. Un ejemplo bien claro de eso, por ejemplo, es la palabra, no sé, fish, por ejemplo. Que si uno la... Con esto tienen un quilombo fenomenal los productores. Uno dice, fish, ¿qué es? ¿Es pez o es pescado? ¡Ojo! ¿Está? Si es pez, es una cosa, si es pescado es otra, tiene otro valor en el sistema. Pero nosotros tenemos dos significantes, dos significados, dos signos distintos. Ellos tienen uno solo, ¿está? Para nuestros dos significados. Entonces, vos decís, fish y pez, o pescado cualquiera que quieras agarrar, es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque en un sistema vale una cosa y en otro sistema vale otra. En un sistema vale todo, la totalidad de lo que uno puede imaginarse acerca de animal acuático, pez, y en el otro sistema vale, depende, muerto o vivo. ¿No? Digo, la pecera o el plato. Dos signos. Dos signos. Sí, exacto, sí, en inglés, pero en el castellano no, vos tenés dos signos con dos significados distintos. ¿Sí? Bueno, eso no importa. Bueno, no, quiero terminar con esto porque le estoy comiendo el tiempo a Dani. Entonces, quería decir solo una cosa más. Es el tema que es una de las cosas más importantes, que es esto a lo que quería llegar, a que no es que desaparece por completo la historia de ese primer lenguaje objeto, sino que lo que hace el sistema mítico es deformarlo, ¿sí? Y como decía antes, lo que deforma es esto, porque esto no es pasible de ser deformado. En sentido. ¿Está? Deforma la cara llena. Y esto se llama, por eso dice Barthes algo que me parece que es muy claro, además de que es muy lindo, que el mito es una palabra robada y devuelta. ¿Sí? Robada y devuelta. Ahora, no de vuelta de la misma forma, por supuesto, no de vuelta con el mismo contenido, no de vuelta con el mismo significado, porque si no, no tendría ningún sentido. Pero es robada y es de vuelta, y eso es importante. Y lo último que digo, le dejo a Dani, es el tema de la motivación. Y en eso también me hacen mi pequeña digresión de ñoña, es que cuando Sergio dijo, bueno, la arbitrariedad, bueno, en realidad es inmotivado, o sea, está la palabra arbitrariedad, en el curso de lingüística general, con todo lo que ya sabemos que el curso de lingüística general es algo que se dio él, pero el término arbitrario trae muchos problemas. Y hay otro lingüista que se llama, es el de Dani, Van Menis, que se agarra de ahí para decir, no, arbitrario, un carajo, es inmotivado, ¿sí? Y no es lo mismo. Quiere decir que yo no puedo cambiarlo como a mí se me ocurra, no puedo usar este o aquel, y para decir tal cosa, significado, tal concepto, meter otro significante y entonces da lo mismo porque total es arbitrario. ¿Sí? La palabra justa es inmotivado. Y sobre eso se van a montar también, se va a montar también otros lingüistas como Julia Cosa y se va a montar también Lévi-Strauss, ¿sí? para decir que el signo, o sea, la relación, es inmotivada a priori, pero no a posteriori. Eso pues importa. Lo van a ver después con Sergio. Hay una cosa que no sé, está mencionada ahí más en cuando está la parte de la motivación. Esto porque él dice que la significación, que si bien acá es inmotivada, la significación del mito no es completamente inmotivada. Justamente, es intencional. ¿Sí? No es completamente arbitraria. Hay una cierta analogía, que es de lo que Saussure se había querido despegar por completo cuando él habla de signo, que en el paradigma signo se opone a símbolo, a ícono, a índice y a todas esas otras cosas que no son signo. ¿Cómo? Analogía. Sí, eso, perdón, eso, gracias. Que hay una especie de analogía, y entonces ahí Barthes va a decir, porque hay un, ¿cómo se llama? Un amigo de él que decía que el chabón era como un chiflado que estaba fascinado por el signo, con toda la ambigüedad que comporta una pasión, ¿no? O sea, atracción y repulsión. Entonces el tipo empieza a decir como hablar de la salud del signo. Entonces dice que hay buenos signos y malos signos. Bueno, los buenos signos son estos, los inmotivados, los arbitrarios. Los malos signos, en parte son estos, porque son los signos que tienen cierta analogía, los signos que pretenden ser naturaleza, que pretenden ser signo y cosa al mismo tiempo. ¿Cómo? Absolutamente. De hecho, él en realidad como que su chifre tiene que ver con con esto, ¿no? Con, él dice, ¿cuántas cosas insignificantes recorremos por día? No, ninguna, todas las cosas significan y todas están cargadas de connotación. ¿Sí? Y entonces él va a decir, o sea, la ideología es el naturalismo. O sea, la neutralización, lo que pretende ser natural, digo, y acá todo el tema del producto verde y todo lo que a ustedes les ocurra, es fácil. Bueno, a ver, esta es como la parte formal sobre la que se arma. En realidad, ¿qué es lo que pasa? De los artículos que va escribiendo del 53 al 56, este texto del 56 es Barthes nace en el 15, muere en el 80, la atropella el camino de la lavandería. Y en el 56 es un texto de transición, es un texto iniciático donde todavía Barthes, el gran estructuralista, hay huellas de humanismo. No lo vamos a encontrar en ningún otro texto de aquí para adelante. La gran característica del estructuralismo es su ataque frontal al humanismo. Se desprenden, en el 60 se desprenden radicalmente de la figura de Sartre en Francia, se desprenden de todo el humanismo, pero este texto es un texto que nos sirve a nosotros para mostrar cómo se aplica, cómo se transforma el análisis sociliano, la propuesta sociliana al análisis de productos culturales. La definición específica de estructuralismo que va a dar Barthes en algún momento es, el estructuralismo es el análisis de artefactos culturales a partir de el método saussuriano. Lo tengo por ahí anotado, pero es eso. En este primer momento, lo que digo es, entonces él escribió durante 3 años su columna semanal en el diario, en el Express. Recién en el 56 articula teóricamente toda su producción inconsciente, consciente, no sé, todo lo que había hecho respecto de su crítica a la sociedad burguesa, la articula en este ensayo. es un texto iniciático en el recorrido de Barthes. Es un texto que tiene rastros de humanismo, ya vamos a ver dónde están. El mito es esto, el mito es un lenguaje robado, ¿sí? El mito es un habla y es un habla despolitizada. Es un lenguaje robado en primer momento porque se monta sobre una primera cadena semiótica y sobre ella arma una significación distinta. Es un habla despolitizada porque justamente lo que él busca, el mito, es transformar aquello que tiene condición histórica, aquello que tiene un valor dentro del sistema, lo vacía de contenido, lo despolitiza y lo convierte en naturaleza. Va a decir que hay tres formas de acercarse a la lectura del mito. Una primera forma sería la del productor de mitos, que sería una forma, dice él, estática y cínica. Lo que haría un productor de mitos es poner la atención en el significante de la primera cadena, en el signo de la primera cadena, asumirlo como significante, vaciarlo de contenido y sobre él montar una intencionalidad siempre histórica. Que cuando Noé decía que cuantitativamente es más pobre el significante que el concepto en esta segunda cadena, es porque el mito sobre, por ejemplo, el de la imperialidad francesa, que él toma solamente un significante para mostrar cómo a partir de él se forma el mito de la imperialidad, que es el del negro. Pero ese mito, imperialidad francesa, puede ser perfectamente ilustrado por, no sé, por una imagen de una monja dándole de comer a un viejito argelino, ¿sí? Puede ser perfectamente representado por, no sé, por una bandera francesa en una escuela argelina, en ese contexto específico. Hay múltiples significantes, múltiples para significar una misma intención, ¿sí? Para construir un mismo mito. Los mitos son menores cuantitativamente, ¿sí? Entonces, hay tres formas de analizar el mito, de pararse frente a él. Esa primera forma, que es la del productor, una que pondría la atención en el significante vacío, lo asumiría como forma. Una segunda manera de acercarse al mito sería la del mitólogo, que él dice que es un título muy pomposo, pero que no le queda otra que usarlo. Que justamente, ahí viene la primera pregunta que hacían por allí, lo que hace el mitólogo es poner la atención tanto en el significante, la forma, como en aquel contenido del que fue despojado, como en la intención que se le imprimió a ese significante. La finalidad de toda mitología es desarmar, distinguir lo que tiene de histórico y lo que tiene de intencional, lo que tiene de inmotivado y lo que tiene de motivado históricamente cualquier producto cultural. Y la tercera forma, que va a ser la más importante, asume el significante como lo asumimos la mayoría de nosotros, como un todo, no distinguible, no separable entre intención y significante. Esa sería la única lectura dinámica, porque sería la única lectura que consume el mito. Ambas posiciones anteriores, la del productor de mitos, el periodista sería, por ejemplo, un gran productor de mitos. Es una posición estática porque sabe perfectamente lo que está haciendo al cargar de intencionalidad esa imagen. La del mitólogo también sería una posición estática crítica, porque sabe perfectamente también lo que hay de intención en eso que se muestra como naturaleza. La única postura dinámica sería la del consumidor de mitos, que al fin y al cabo somos todos en mayor o menor medida, que asume el mito, que asume eso que se le muestra como un todo compacto, como no separable. El objetivo del mito es transformar la historia en naturaleza. No porque las intenciones del mito sean ocultas, ojo. No es que se pierda aquello que quiere significar. Si se perdiera, no sería eficaz. Si la imagen de Axel no significara la lucha por la inseguridad, en esa específica lucha por la inseguridad, sería una interpelación ineficaz a aquel público que quiere interpelar. Y esa es otra de las características del mito, que está explícitamente dirigido a determinados públicos. No son los mismos mitos los que se consumen, ¿sí? O no interpelan de igual manera a todos los sujetos de todas las clases sociales. Tienen una intencionalidad, y esa intencionalidad marca también su público. Voy rápido para... Voy muy rápido, me detienen. Yo sé que además de hablar en una tonada distinta, hablo a veces rápido. Entonces, si voy muy rápido, me avisan, si no me entienden. Sí. En realidad, lo que importa en términos de la naturalización es la deshistorización, darlo como factual, darlo como un hecho inmotivado cuando es un hecho históricamente motivado. En el mito, el mitólogo ve una cadena de razones que llevaron a postular ese producto, esa imagen de la manera como se lo postula. Ve una cadena de razones, el consumidor lo que ve es, perdón, ve una cadena de intenciones y lo que el consumidor ve es un hecho. ¿Sí? Es un hecho, es algo factual que está dado. En ese sentido sería naturaleza. Sí, sí, sí. Esto del productor del mito, tres formas diferentes de pararse frente al análisis del mito. Vos podés, a ver, si vos ya tenés este aparato conceptual y sabés que estás dentro de una cultura, lo primero que tenés que saber es que sos un consumidor constante de mitos, porque en realidad, y esta va a ser como el gran propósito, la utopía estructuralista, va a ser develar, va a ser desenmascarar todos esos no dichos, todo aquello que está ausente en los valores que nos hacen comunicarnos, que nos hacen significar, que nos generan distinciones significantes, que nos hacen vestirnos de la manera como nos vestimos, inconscientemente creyendo que hacemos un uso inmotivado del abrigo, ¿sí? El gran objetivo estructuralista va a ser mostrar qué de ideológico, qué de intencional, cuáles son las razones que dotan de significación, qué es lo que se está poniendo en juego en el vestido, en la moda, en el consumismo, en la comida, qué hay ahí de no dicho. Prácticamente todas, lo que decía Noé hace un rato, no hay que preguntarse qué significa, qué tiene una sobresignificación. No, lo que habría que preguntarse en parte es qué no significa. Todo significa, todo tiene una carga de significación fundamental. Ahora bien, no todos los lenguajes, no todas las imágenes, no todos los productos tienen la misma capacidad, la misma susceptibilidad de ser mitologizados. Y es una cuestión muy importante. La materia, los signos sobre los que se monta el mito ofrecen determinados niveles de resistencia. No es lo mismo, no es lo mismo desmontar el mito que decíamos, por ejemplo, de Axel, que es fácilmente desmitificable, que es rápidamente desarmable, se le cortan fácilmente sus partes porque está muy clara su intencionalidad. No es lo mismo esa imagen, esa materialidad sobre la que se monta el mito, ofrece una resistencia muy pequeña porque tiene muy presente su historia, tiene muy presente eso de lo que se le quiso despojar, está muy a la vista. El mito es mucho más complejo de desmontar, que tienen que ver con tradiciones, que tienen que ver con bueno, son precisamente los más difíciles de los que ni siquiera nos damos cuenta. Tienen que ver, por ejemplo, con las distinciones de género. Son sumamente difíciles de desmontar porque su naturalización ya está o bien biologizada o bien construida como un hecho. Las significaciones de otro tipo de mitos mucho más, más palpables, mucho más visibles, su artificialidad, son materiales mucho más fáciles de trabajar en términos de mitología. ¿Cómo opera la creación de un mito? Si bien es intencional y demás, no podemos hablar de objetos constituyentes ni nada, porque no estamos ¿cómo opera esas instrucciones, asignación de un sentido, de selección de una analogía, de un sentido otro? No, pero, a ver, no podemos hablar de sujeto porque estamos en el campo del estructuralismo. Por un lado, sí. Sin embargo, estamos también en el campo de la ideología, en este debate que, como dije al principio, tiene una huella humanista todavía muy presente, que todavía ni siquiera ha salido, en un rato va a salir realmente de donde está. Pero podemos hablar de un productor de mitos, claro que podemos hablar de un productor de mitos, y él directamente dice el campo predilecto, el campo perfecto de producción de mitos está en el publicista y en el periodista. ¿Sí? ¿Hay otra cosa? Sí, pero era exactamente lo mismo. Dale. Entonces, lee. ¿Qué defendería? Claro, la posición frente al mito. ¿Qué marcaría la posición frente al mito? Claro. No, porque depende de que te posiciones de una forma u otra. Claro, si lo consumís como mito, no te das cuenta que es un mito. Claro, de hecho, no, depende. De ahí dependería un. Pasa que son palabras muy complicadas en este paradigma, pero dependería la. Yo la uso, pero no digan que la use, ahí dependería la subjetividad. ¿Sí? Ahí dependería la forma como se. La postura crítica frente a la cual se posiciona. Y todo esto está. Ojo, aquí no hablamos de sujetos, hablamos de posiciones de sujeto. Todo esto está dentro de la posición en la cual esté ubicado este sujeto, que no es sujeto, es posición, la posición donde está ubicado, que le permite observar distintos mitos, porque, por ejemplo, nosotros podemos comprar determinados, no darnos cuenta que, por ejemplo, hacemos un. Ahí va. Por ejemplo, el mito de la verdad en la prensa, el mito de la verdad en los medios, ¿sí? Hasta hace unos años en Argentina, pero la generación de nuestros padres prácticamente completa consideraba que la prensa decía la verdad. ¿Sí? Lo que dice la prensa, dice la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Salió en el periódico esta mañana. ¿Sí? Procesos históricos, también lugares estructurales, posiciones que ocupamos nosotros, académicas, sociales, nos permiten ver qué hay de armado, qué hay de ficticio, qué hay de intencional en esa producción. ¿Sí? Barthes va a decir que la única forma de, para atarlo con esto, voy a adelantar, no sé, después me devuelvo. la única forma de atacar un mito sería generar un contramito. ¿Sí? La única forma, además de, obviamente, de velar su condición de intencionalidad, sería construir un mito, asumir este último, esta significación, asumirla como un significante y montarle una intencionalidad que construya una tercera cadena. ¿Sí? Él lo ejemplifica en el texto de una manera muy, muy poco accesible para nosotros, que es a partir de una novela de Flaubert, de Bovary, Colchet, no sé cómo. Nos dice que son dos personajes que simplemente lo que hacen durante toda la novela son como dos paradigmas de la... del sujeto burgués que estaba surgiendo para la época de Flaubert. Es difícil. Eso es una operación contramítica. Por ejemplo, desde la ironía, vamos. Pero eso sería una operación contramítica precisamente de esto que estábamos hablando. Frente al mito de la verdad en la prensa. Construir aquello que se asume como dado, la prensa dice la verdad, el titular genera, el titular condensa la idea central, el dictum de la nota. Eso sería una operación contramítica, de velar, construir esa mitología que existe sobre el titular dice la verdad y construir en este caso, de manera irónica, una operación contramítica para contraatacar, ¿no? Un contraataque mítico. Habría dos formas de analizar de estudiar el mito. Estas tres posiciones y dos formas de analizarlo que serían, en términos diacrónicos, analizar los distintos momentos que tiene. Generar una mirada retrospectiva sobre un mito determinado y una mirada sincrónica que sería analizar las características específicas de un mito de manera estática. Barthes va a apostar por esta segunda manera, fundamentalmente porque dice que no se puede desperdiciar el campo que tenemos nosotros para analizar las mitologías, que es el de la sociedad burguesa. Dice que el campo privilegiado de las significaciones míticas es justamente el carácter burgués de nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque constantemente lo que se devela, lo que constituye nuestras formas de relacionarnos intersubjetivamente y entre nosotros con el mundo es la ideología burguesa, que, dice Barthes, se oculta de dos formas, pero se hace explícita de una. Dice, tenemos tres maneras de comprobar que nuestro medio social es un medio burgués. La única forma que tenemos explícitamente reconocida es como hecho económico. Barthes dice, la burguesía como hecho económico propone un determinado régimen de propiedad y lo sostiene sin dificultad explícitamente, pero no así como hecho político y como hecho ideológico. Porque, por ejemplo, no existen partidos burgueses como tales. ¿Sí? Se propone un determinado modelo de orden social, pero se propone a partir de distintos juegos políticos que no asocian esa propuesta de orden social con la condición burguesa de su propuesta. Como hecho ideológico, la burguesía se invisibiliza, deja de ser nombrada. Te dice que la burguesía es la clase social que no quiere ser nombrada. Leo un texto ahí. La burguesía ha borrado su nombre al pasar de lo real a su representación, del hombre económico al hombre mental. La burguesía se define como la clase social que no quiere ser nombrada. Este anonimato, que va a llamar la exnominación burguesa, se vuelve más notable cuando pasa de la cultura burguesa propiamente dicha a desplegarse en las formas vulgarizadas en la moral cotidiana, en las formas cotidianas, cívicas, a lo que se refiere a los ceremoniales públicos, a la filosofía pública, a los ritos cotidianos. Dice, toda la sociedad está negada en esta ideología anónima. Todo en nuestra vida cotidiana es tributario de la representación que la burguesía se hace y nos hace de las relaciones del hombre y el mundo. Las normas burguesas son vividas como leyes evidentes de un orden natural, habitado por un hombre que es un hombre eterno, no es ni proletario, no es burgués. Aparte dice que el gran triunfo de la exnominación burguesa, de ese borramiento de aquella condición ideológica que construye nuestra cotidianidad, que define nuestra naturaleza, se presenta, por ejemplo, cuando una, textual de él, cuando una mecanógrafa se identifica con el gran casamiento burgués. Cuando se genera ese nivel de interpelación, ¿sí?, de complicidad entre ritos, entre mitos, que no pertenecen a las mismas condiciones estructurales, a las mismas condiciones económicas, se genera, se perfecciona el proceso de anonimato y de construcción de la ideología burguesa, de la cultura burguesa como naturaleza. Barthes señala que lo que se genera a partir de distintos discursos, el discurso, por ejemplo, de la nación, el discurso del hombre, el discurso de la familia, de los hombres, lo que se genera son borramientos, son operaciones de sincretismo político, porque a partir de significantes omniabarcativos, como por ejemplo el de nación, lo que se consagra es un borramiento ilusorio de las clases sociales. Lo que se construye son imágenes eternas de un mismo pertenecer a un mismo gran colectivo que opera en términos de una misma cultura. Eso sería un mito muy difícil de desmontar, el mito de la nación. El mito de la familia, de los hombres, son mitos que, naturalizados, que construidos como cultura cotidiana, lo que hacen para adelante es generar operaciones de sincretismo político, borrar, ocultar las divisiones de clases. El mito es una obra despolitizada, porque al naturalizar deshistoriza, retira a este primer signo constructor de valor, constructor de sentido, lo retira de su papel de constructor del mundo. En este punto hay que entender por qué dice Barthes que el mito es una obra despolitizada. Había que entender qué entiende Barthes por política. Y Barthes comprende por política toda aquella construcción humana del mundo. Construcción humana del mundo no en el sentido marxista hasta el momento, sino sí en ese sentido de construcción de sentido, ¿sí? La operación de construir un sentido, de darle un sentido a la relación del hombre con el mundo, es una operación política. Lo que pasa con el mito es que el mito deshistoriza, el mito eterniza aquello que quiere, aquello sobre lo que se monta. Y en ese sentido, es grabarte una constante prohibición del hombre, una constante prohibición al hombre de inventarse. Porque aquello que se le ofrece como mito, se le ofrece como hecho, como dado, como naturaleza no cambiable, no modificable. ¿Y eso por qué? Porque el mito, va a decir él, se ubica fundamentalmente en la derecha. Va a distinguir en la parte final del capítulo, tenemos tanto mito de izquierda como mito de derecha. Sin embargo, por eso que les decía hace un rato, las materias sobre las que se construyen los mitos en nuestras sociedades son fundamentalmente imágenes y significaciones interpelables, construidas dentro del campo ideológico por lo que llamaríamos la derecha. ¿Por qué? Porque el mito que pueda construir la izquierda siempre va a tener la resistencia de su materialidad y la resistencia de sus sujetos. ¿Qué pasa? El sujeto con el que actúa la izquierda, dice Barthes, es un sujeto que no se puede permitir el lujo del metalenguaje. El metalenguaje siempre va a tener la condición de una fábula. No va a hablar al mundo directamente. No va a construir el sentido. Lo que va a hacer es hablar del mundo. Va a hablar en un segundo momento. Va a construir naturalezas, va a construir pseudo-naturalezas, pseudo-fisis, dice él. Cuando el mito se posiciona en la izquierda, su capacidad de producción es mucho menor, porque los sujetos de la izquierda son tres, en sus palabras, el proletario, el oprimido y el, creo que el colonizado. Se me fue. Ya va a aparecer. No sé si lo tengo anotado. Sí, el proletario, el oprimido y el colonizado, creo que son. Después pueden aparecer. Esos tres sujetos no tienen, dice él, la riqueza de la fábula, porque ellos hablan directamente al mundo, ellos construyen el sentido del mundo. Su intervención en el mundo es directamente una construcción de sentido. Por eso, va a decir, la mitología no es, el mito no es susceptible de operaciones dialécticas en el sentido hegeliano, porque no puede, solo conserva, ¿sí? No puede transformar. No hay un transformar conservando, no hay un transformar. Hay una estabilidad, hay un statu quo, hay una inmortalización de aquello que se mitologiza, porque su intención es precisamente esa: mostrar aquello que tiene intencionalidad histórica como algo vacío de historia, como algo dado, como algo factual. Un proceso de racionalización del mito como manera de desarrollar, ¿eso solo lo ve posible en el sujeto? Sí. Y otra pregunta, ¿contra mito qué sería? ¿Volver al tema de sentido? ¿Sería otro metalenguaje? Perfecto, sería otro metalenguaje. No te lo respondo directamente porque ya lo voy a decir y tengo 5 minutos porque si no me achuran ustedes. El mito se encuentra a la derecha. El lenguaje de la izquierda, entre el lenguaje de la izquierda y el de la derecha, hay una diferencia fundamental que define la construcción de sus mitos. El lenguaje del oprimido tiende a transformar. El lenguaje del opresor tiende a eternizar. Por eso el mito en la izquierda es inesencial. Por eso siempre va a tener un tufillo de consigna. Barthes va a decir, aquello verdaderamente revolucionario es aquello que transforma el mundo, que construye un sentido. Una vez que a eso se le pone el nombre de izquierda y se condensa su sentido bajo la figura, por ejemplo, de un líder, ya se mitologizó, ya no es un... Ya está construyendo una segunda naturaleza que no es la de la transformación del mundo. No ocurre así, y esa sería la pretensión de la izquierda, la pretensión del oprimido, del proletario y del colonizado, es la de transformar la relación social, no de eternizarla. En ese campo es donde entra la dialéctica, el de la contradicción, de la transformación. En el campo de la burguesía, parece que Barthes no entra la dialéctica porque lo que se quiere es eternizar, conservar. No se trataría de mito en transformar. El transformar el mundo no es mitologizarlo. Transformar el mundo es actuar sobre él. Barthes dice, para tomar por ejemplo el primer ejemplo sobre el árbol, dice, un leñador habla al árbol, ¿sí? Un productor de mitos habla del árbol, ¿sí? En ese sentido, lo que hay son dos posiciones distintas frente a la construcción humana del mundo. Aquí lo que hay es una eternización de imágenes construidas en un primer sistema significante, y en este caso lo que hay es producción de sistemas significantes, valoraciones, relaciones con el mundo, formas nuevas de simbolizar, de relacionarse. Sí. Sería productor, no sería en este caso contramítico, no sería. Y ahorita voy a decirlo. Barthes va a decir que va a señalar unas formas, dice, no podemos esbozar las formas dialectales del quinto burgués, no podemos decir cómo circula. Lo que se puede hacer en todo caso es ver cuáles son sus formas retóricas, cómo se produce constantemente. Y va a señalar siete formas De producción de mitos. Una de ellas es, por ejemplo, la vacuna. Lo que se propone es inmunizar, tolerando aquello que se asume como disruptivo del orden social. Por ejemplo, la perversidad de los militares. La operación de vacuna ideológica que se construiría míticamente la época de los militares sería aquella que reconoce, sí, está bien, los militares cometieron excesos, sin embargo, y vuelve la razón al lado de acá, sin embargo construyeron un orden, sin embargo la situación del país, sin embargo, en ese momento, sí, los curas, algunos curas que abusan de niños, sin embargo el papel de la iglesia ha sido esa forma retórica del mito, es una de las siete que resuelve Barthes, de cómo la misma cultura incorpora, inocula aquello que serviría de argumento para atacarla, la incorpora como antídoto y lo que hace es inmortalizarla. Hay un montón más, la privación de historia, el Galaxy 3, diseñado para humanos, la publicidad del Galaxy 3. Barthes dice, lo que importa en los artículos de consumo es simplemente gozar de ellos, acceder a esas formas puras y deshistorizadas que lo que nos presentan son goces inmediatos, no hay allí huellas de su producción. En ese no haber huellas de la producción de nada, no hay huellas de la producción de quién fue Axel, no hay huellas de la producción. No, por ejemplo, esto es un mito muy fácil de desarmar, pero esto estaba en Colombia hace unos días y esto estaba circulando por ahí por las calles pegado. Dice que ella también no los agradece más, no importa, no dice nada más. La imagen esta es una imagen que ustedes la conocen, el tipo que tomó esto, se ganó el Pulitzer y después se pegó un tiro. Esa imagen, por ejemplo, no lo que busca es privar de historia todo aquello que quiere reflejar. Esto es muy fácil de desmontar, muy fácil. ¿Por qué? Pero precisamente lo que quiere mostrar es que aquello, eso que está, aquello sobre lo que se monta la figura del buen país, en Colombia en este momento, por ejemplo, el buen país, les agradece más que no estás en esa situación, lo que hace es deshistorizar. No hay una razón humana por la cual esa niña está siendo observada por el cuervo, no hay una razón histórica, no hay una producción humana de esa pobreza. Tampoco hay una producción humana de las condiciones más o menos de no hambre de quien consume esa, de quien es interpelado por esa imagen y dice, ve, claro, no hay una razón humana por la cual su situación es su situación, tampoco habría una razón histórica por la cual la situación de esa imagen es su situación. Deshistoriza, y al deshistorizar genera el gran triunfo de la mitología, que es desresponsabilizar al hombre. El mito lo que hace es desresponsabilizar al hombre de la producción del mundo. Después van a ver otros mitos. Y finalmente, Barthes lo que dice es, vean, tenemos tres cosas importantes acá que señalar. Uno, la necesidad de la mitología. Dos, los límites de esta. Y tres, sus riesgos. Así, vean, la mitología es necesaria porque es una labor política, construir el mundo a partir de velar cómo está construido, es una labor política, pero tiene dos límites muy precisos. Y es que esa construcción de contramitos, esa construcción de mitologías que desarmen aquello que se nos muestra como naturaleza, Galaxy 3 diseñado por humanos, no, Galaxy 3 diseñado por los coreanos, que son una superpotencia tecnológica en este momento, de construir esa mitología tiene dos límites, y es que solamente se puede hacer también en términos de metalenguaje. Y en términos de arte eso no sería una participación directamente política. Y finalmente, el riesgo de la mitología es que el mitólogo se autoexilia, o sea, que al entender que algunos ritos sociales de los cuales él mismo participa son segundas naturalezas, son mitos intencionalmente construidos con el fin de inmortalizar, de cristalizar relaciones sociales desiguales, en ese momento, en el momento en que el mitólogo comprende eso, a ustedes les pasa, en el momento en que comprenden que yendo a tal lugar, comprando determinadas cosas, están siendo proclives, están siendo funcionales, están siendo etcétera, en ese momento el mitólogo tiene que autoexiliarse, y si no lo hace, o sea que no se puede hacer, la condena que le queda, dice Barthes, es vivir su experiencia, vivir el mundo de manera sarcástica. No queda otra. Los límites de la mitología. Barthes dice, la necesidad de la mitología es que es una labor política. Pero antes nos había dicho que la labor política es construir el mundo, es hablar directamente al mundo. ¿Sí? Dice, la labor de la política en este caso está del lado, en estos términos restringidos, le está diciendo, es un texto de pasaje, es un humanismo todavía más o menos lo que está circulando. No, la labor política está del lado del oprimido, del colonizado y del otro. Dice, es una labor política también que es de la mitología, sin embargo tiene un límite, y es que no es una acción directa sobre el mundo, también es la construcción de un metalenguaje, porque lo que hace Barthes en mitologías es deconstruir, está bien, los mitos burgueses, pero a partir de la construcción de otros metalenguajes, que es eso, esa teoría que muestra es un gran metalenguaje. ¿Sí? Gente, mitologías es una experiencia estética, acérquense a ella, más allá de que lo rindan o no lo rindan, es una experiencia estética muy muy preciosa y vale 40 pesos, así que... Sí, bueno, de plantear que la izquierda de alguna manera tiene una función a priori transformadora, sí, perfecto, sí. No sería la izquierda, sería la revolución en el arte. Claro, no sería la izquierda. La izquierda ya sería un nombre dado a esa actividad transformadora del mundo. Cuando se le dice izquierda, se condensó. Pero hay una idea de que esencialmente es transformador. No, lo que pasa es que hay un accionar del hombre en el mundo. Él dice, el accionar del leñador es directamente respecto del mundo. Sí, en ese sentido. Ojo, cuando, y esto en general, de aquí para adelante, cuando en todo el estructuralismo se dice hay una ruptura con la noción de realidad, ¿sí? No es que los hechos sociales, los fenómenos no ocurran, no es que la inundación no haya ocurrido, no es que un terremoto no ocurra, es que un terremoto puede ser o un producto de la naturaleza o la ira de Dios. Y eso lo modifica radicalmente la realidad. La realidad está ahí, los actos se hacen, las cosas pasan, ¿sí? Pero la construcción discursiva sobre el mundo, el lenguaje como constructor del mundo, lo que hace es que ese terremoto, esa inundación sea comprendida como un fenómeno natural o como la ira de Dios, y eso cambia radicalmente la realidad. En ese sentido es importante, de aquí para adelante, eso. Porque es que el mito nunca puede proponerse transformar. La función del mito es cristalizar, porque lo que hace... Pero ¿qué transformación habría en esa conservación? La cuestión sería esa. La cuestión sería, una vez que, por ejemplo, una etapa de transición como la que estamos viviendo nosotros en este momento, la identidad de género, de los casamientos igualitarios, por ejemplo, hasta hace muy poco el mito del matrimonio, el mito de la familia, tenía una condición, una formación discursiva que lo ligaba a determinados sujetos, hombre, mujer, niño, niña. Una vez que ocurre este proceso rápido de transformación, esto va a ser mucho más explícito cuando veamos que Esteban, por ejemplo, cuando pasa este proceso rápido de transformación, que se desestructura ese mito, se dice, señores, esto es un producto cultural, histórico, que está generado ideológicamente, la pareja matrimonial sea heterosexual. Una vez que se hace eso, se construye otro modelo, pero ese modelo también cae nuevamente sobre la condición de matrimonio. Y una vez que, y esa es la gran lucha, pero, bueno, es, No, sí mismo, más allá de la modificación de un momento a otro, sí mismo va a ser siempre conservador, sí. Intentando, digamos, dar un cambio. Sí.